doctor Schweitzer caminó por todo el África, curando a los enfermos sin perder el ánimo. Anduvo por montañas, selvas y llanuras a pesar de padecer de las espaldas y los pies. Y mientras entregaba su tarea heroica, a veces preguntaba si alguien conocía un masajista buena gente que le aliviara su insistente dolor de espaldas y de pies. Nadie conocía todavía a Malva y Diego, los aliviadores de dolores en los dedos. Nadie conocía todavía a Diego y Malva, los aliviadores de dolores en la espalda. Nadie conocía todavía a Malva y Diego, los aliviadores de dolores en los dedos. Aliviadores de dolores en la espalda. Ay, qué calma. Los aliviadores. Los aliviadores. Malva y Diego. Los aliviadores de dolores. Los aliviadores. Diego y Malva. Los aliviadores. Los aliviadores. Malva y Diego. Los aliviadores de dolores.